las políticas sindical revolucionarias, reproducir esto, pero en la profundidad, a nivel local, y donde nos da el cuero con el aval asambleario de las masas, ¿no? Porque nosotros no queremos ser, y ya lo hemos dicho antes, no vamos a ser un foro obrero o algo así, ¿no? Que representemos X cantidad de delegados, pero que esos delegados ni con las masas han consultado determinadas posiciones políticas para llevarla a cabo, por eso no se llevan a cabo, ¿no? Nosotros esto es auténtico. Y acá vamos a hablar del rol del partido en esta situación, porque eso también hay que aclararlo, ¿no? Nosotros tenemos esta concepción, decimos, la revolución es una obra de las masas, ¿no? El partido orienta y dirige, pero ojo, se dirige con ideas políticas y con postura de acción política, pero no reemplazamos el papel que tienen que jugar las organizaciones de masa. Nosotros hemos definido nuestro último congreso en la política sindical, donde decimos, el partido y las organizaciones de masa son como las vías de un tren. En un carril está el partido, en otro carril están las organizaciones de masa. Por ese andarivel transita el tren de la revolución, pero ningún carril se cruza con el otro. Las organizaciones de masas son de las masas. Por eso cayó el campo socialista, compañero. Fue el gran debate del Che en la Cuba socialista y el gran debate de Lenin. La participación de las masas en la construcción de una nueva sociedad. Por eso fracasamos. ¿No? No tenemos que volver a eso. Como nosotros pretendemos que sea la sociedad, como lo dijimos al inicio, así tenemos que concebir las organizaciones de las masas y el rol del partido. Por eso queremos proponer acá que 10, 8, 12 empresas o sectores, ya sea del Estado o fabril o lo que sea, que se autopropongan acá, sean o no sean del partido, no interesa, estamos hablando de las empresas, ¿no? Trabajemos acá 3 meses, donde se coordinen esos compañeros, trabajemos en convocatorias locales con otros sectores, y sean esas empresas, esos compañeros, que convoquen a un nuevo encuentro nacional mucho mayor que este y más auténtico, como dijo el compañero Alejandro, donde vengan sectores que no tengan nada que ver con el partido, no importa. No ese es el problema, al contrario, esa es la solución, ¿no? a los problemas de la clase obrera hoy y de los trabajadores en general, ¿no? Entonces, la propuesta es que se organicen, ¿no? Que los que nos vamos de acá a trabajar en las fábricas, en los sectores del Estado, todo, a convocar a otros sectores, olvidándonos, como bien dijeron los compañeros, de contratados, jornalizados, efectivos, de metalúrgicos o textiles, no importa, pero convocar a la unidad. Uno de los problemas que tiene hoy la clase obrera en este país, la lucha de clases, un gran problema que tenemos en la lucha de clases, es que debemos identificarnos como una clase. Eso en los 60, 70 se había logrado, compañero. La clase obrera se había identificado como clase. Hoy lo intuye, pero no se siente identificada aún. Es una gran tarea. El camino está acá, en el desarrollo de ese poder local. Y vamos a lograr una expresión nacional, una convocatoria que va a ser extraordinariamente superior a esta, que fue una convocatoria, nosotros dijimos bien, es una reunión que convoca al partido, ¿no? Muy chiquita sería nuestra visión, muy estrecha, muy pequeño burguesa, muy miserable, si nosotros pensáramos que las soluciones pasan solamente por el círculo del partido. Estamos cansados de eso. Eso ha sido la quinta columna que han tenido los monopolios hoy para diversificar, para desvirtuar las ideas revolucionarias. Pero acá hay un partido que no solo tiene historia, sino que viene trabajando, compañeros, haciendo grandes esfuerzos, no nos es fácil, para volver a la senda, ¿no?, de nuestros predecesores, de la historia de nuestra clase obrera, y lo vamos a lograr. Entonces el partido no es que se desprende de esto, sino que el partido entiende que necesitamos fortalecer un sindicalismo revolucionario auténticamente, donde los protagonistas sean las vanguardias de los trabajadores y de la clase obrera, donde nosotros no es que nos vamos a hacer los osos ni vamos a caer en los oportunismos que ya conocemos, pero pensamos que es una necesidad, ¿no?, para las políticas reformistas y oportunistas, que se nos es... todo hay que controlarlo. Hay que controlarlo, que estos sean del palo, que piensen como nosotros, que si lo controlamos está bien. Para los revolucionarios es absoluta y diametralmente al revés. Cuanto menos controlemos, más de masa va a ser. Porque las ideas son poderosas y no subestimamos al movimiento de masa ni a las masas, no las subestimamos. Este pueblo no es tonto y tiene historia, compañero, ¿no? Entonces esa es nuestra visión. Ahora, visto así, nosotros tenemos que dar un paso, compañero. No nos podemos ir con las manos vacías. Porque mañana, el lunes, ¿no?, de última, después de haber estado en este encuentro, nos encontramos en el sector. Nos encontramos en la fábrica, nos encontramos en la escuela, nos encontramos en la zona, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a improvisar? Hagamos un plancito, por lo menos este, de decir, vamos a tres meses a una gran convocatoria y lo vamos a hacer y va a ser extraordinaria. Lo que queremos hacer es que no sea, no hacerse cargo el partido de la convocatoria, compañero. Este paso había que darlo, era necesario, pero confiamos mucho en los compañeros, en los cuadros que son del partido que están en la fábrica y de los compañeros que han venido hoy que no son del partido, también confiamos mucho. Y de los que tienen que venir y no están. Y de los que tenemos que conocer y no conocemos pero sabemos que están, ¿no? Entonces nosotros queríamos tirar esta propuesta, ¿no?, para que en concreto definamos algo hoy, en la poquita hora y pico que nos queda, que yo creo que nos tiene que sobrar si interpretamos el espíritu de lo que fue este plenario. Gracias, compañero.